creciendo. Y el lema de este año para la iglesia es cielos abiertos ¿para quién? Para mí y cielos abiertos para ti. ¿Sí? Para los que no estuvieron el domingo, no pudieron escuchar, pero el lema de este año va a ser cielos abiertos para nuestra vida, cielos abiertos para tu vida. Así que mirá la que tenés al lado, la mujer que tenés al lado y decirle, hay cielos abiertos para vos. Ahora decilo convencida. ¿Sí? Bueno, sabés cómo alguna está pensando, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Qué es? Cinco. Bueno, sabés cómo arranqué el 2019. Parece que el cielo está totalmente cerrado. Así que ahora mírala con fe y decirle, hay cielos abiertos para tu vida. Muy bien, bien. Y voy a compartir una breve reflexión, ¿sí? Muy cortita. ¿Sí? Cuando yo digo eso, algunos se asustan. Pero no, es una breve reflexión. Y le puse un nombre, ¿sí? Una mujer con cimientos firmes. ¿Sí? Una mujer de cimientos firme, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre los cimientos y cómo vamos a edificar nuestra vida en este 2019. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué ladrillos? ¿Cómo vamos a edificar? ¿Y cuánto estamos dispuestos a invertir? ¿Sí? Uno va y dice, voy a edificar una casa, voy a edificar algo. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Y bueno, voy a invertir un poquito este año porque me quiero ir de vacaciones. Entonces uno va viendo cuánto pretende invertir. ¿Cuántos de esos propósitos que Dios tiene tienen que ver con los materiales y tienen que ver con cuánto estamos dispuestos a invertir? Porque Dios tiene, como dijimos recién, cielos abiertos para nuestra vida. Tiene propósitos y esos propósitos quieren cumplirse de una manera efectiva. ¿Cuántos quieren que los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas? ¿Amén? Sí, no me convencieron, pero creo que sí, sí. Así que vamos a hacer algo práctico para que todas las mujeres ahí en las mesas tienen una hojita así. Y ustedes van a ver una mujer que está soplando unas flores, ¿sí? Y va a ver unos ladrillos, no por casualidad. Así que no sé si hay para todas, pero pueden hacerlo de a dos. Si hay para hacerlas, si hay lapiceras, vayan completando. Esto les va a tomar solamente un minuto y medio controlado por reloj. ¿Cuántos de ustedes han construido o han ayudado a construir su casa? ¿O han visto cómo construyen su casa? A ver, muy bien. Así que van a andar muy bien para poder escribir lo que tienen que escribir. Van a tener que detallar en estos ladrillitos con letra muy chiquita. ¿Sí? Si usted tiene letra de médico, dele a la persona que tenga la, pero con letra muy chiquita va a tener que escribir algunos materiales que ustedes consideran que son necesarios e indispensables para construir una casa. ¿Sí? Ah, una cosita, una buena casa. ¿Sí? Yo le voy a tirar, porque yo soy muy bueno, le voy a dar algunos ejemplos. A ver si me ayudan con algunas imágenes. Ya pueden empezar, pero yo le voy a ayudar con alguna imagen. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Piedra qué? Ah, yo tampoco tengo idea, pero piedra partida, piedra picada. Vamos con otra. Ah, eso no es problema del predicador. ¿Qué es esto? Cemento, muy bien, saben más que yo. Vamos con otra. Agua, muy bien. ¿Y la última? Sí, no se ve bien, pero es amarillo, es arena, muy bien. Completen ahí. Pero yo sé que ustedes saben mucho más. Alguno va a poner cerecita, otro... ¿Qué? ¿Sí? Uno en cada ladrillo. ¿Van poniendo en distintos? Saben que esto no es un examen, así que se puede copiar del de al lado, ¿sí? Para agregar un poquito más, se copian el de al lado. Acá faltó algo. A ver que me ayuda algún otro material. ¿Eh? No, en cada ladrillo va escribiendo uno. Van poniendo uno. Hierro, muy bien. A ver, ¿la ayudamos un poquito con esa? Tengo otra imagen. Ahí está. Mujeres trabajando. Ahí está el hierro, varilla del 8, ¿del qué? Del 10, muy bien. ¿Hay otra imagen más? Muy bien. ¿Hay otra imagen más? No. Muy bien. Me la olvidé en mi casa, la otra imagen. Ya está. Tiempo. ¿Sí? ¿Se copiaron? ¿Aprovecharon para copiar? A ver, ¿algún material que no estaba ahí o que no lo nombramos? El techo, ¿cómo? Muy bien, cal, ¿qué más? ¿Cómo? Los ladrillos, ¿Isoblock se llama? Muy bien, hasta la marca me dijeron, ¿por acá? Viguetas, ¿qué más? Así no está bien. Caños para el agua, ¿qué más? Herramientas para hacerlo. Ahí había una, ¿cuál era la que estaba ahí? Estaba la pala y estaba el que gira, ¿cómo es? El trompito. Muy bien, las felicito, excelente todo lo que han escrito, ¿sí? Mi pregunta es, ahora es más personal, ¿sí? ¿Qué materiales vamos a utilizar en este 2019 para edificar nuestra vida? ¿Sí? Porque eso es para edificar una casa, que está bien, pero estos van a tener 2 minutos. ¿Y qué materiales ustedes dicen, estos materiales no tienen que faltar en mi casa? Mi casa, estoy hablando de mi vida. Esto no tiene que faltar en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Materiales indispensables. Por ejemplo, uno que les voy a decir es el amor. No tiene que faltar mi amor. Muy bien. Sé que hay mujeres muy románticas aquí. La paciencia, ¿no? Para los chicos, tenerle paciencia. El respeto. Le digo la última, y después ustedes sigan copiando porque acá es libre esto, ¿eh? Pensamiento libre. Fe, no nos tiene que faltar la fe, ¿sí? Tenemos amor, respeto, paciencia, fe. Muy bien. ¿Estamos bien? Si quieren, les digo, pueden seguir escribiendo atrás, ¿eh? Si tienen... ¿Alguno puso enojo, ira? ¿No? Bueno, vamos a ver que a veces aparecen esos materiales. Muy bien. ¿Listo? ¿Basta para mí? ¿Basta para todo? Esto es como un tutti frutti. A ver por acá, díganme algún material que no debe faltar. Compañerismo, por acá. ¿Cómo? ¿Y alguno que no haya puesto? Oración, muy bien, por acá. Muy bien, acá son muy espirituales, acá. Muy bien. Mucha Biblia, lo vamos a mandar al Instituto Bíblico, por acá. Muy bien, tolerancia y alegría, me gustó, por acá. ¿Sí? ¿Alguna diferente? A ver, qué linda letra, sí, respeto, fe, paciencia. Se copiaron todo lo que dije. ¿Por acá? Congregarse, muy bien. Muy bien, visitar. ¿Sí? Perdón, muy bien, me gustó esa. Muy bien, muy bien. Hay mucha gente que utiliza materiales cuando va a edificar su vida de corta duración, ¿sí? Débiles, que son precarios, que cuando viene la tormenta, no sé si las casas, cuando se construyen con materiales que no son muy buenos, cuando viene la tormenta, viene el granizo, viene la lluvia, parece que las chapas se van a volar, ahora que está lloviendo muy seguido, con vientos muy fuertes, y parece que, ¿qué pasa con la casa? Que tiembla todo, parece que la casa se va a desmoronar, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la gente invierte tan poco en los materiales, en cosas tan importantes que son edificar su vida o edificar su casa? Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Vamos a reflexionar que hay materiales o ladrillos que tenemos que despojarnos de nuestra vida. Tenemos que reemplazarlo de nuestra vida por otros materiales que sean más firmes, más duraderos, que tengan una durabilidad para toda la vida. ¿Yo me estoy escuchando muy fuerte o está muy fuerte? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, yo voy a sacar el primer material que tenemos que erradicar de nuestra vida. ¿Sí? Nadie se asuste. Ahí va. Erradicar de nuestra vida. ¿Lo leen bien? Yo me acerco. Si hay alguien que necesita anteojos, y me voy acercando. La inseguridad. ¿Cuántos consideran que las mujeres, los hombres también, ¿no? Pero estamos todas entre mujeres, entonces, ¿cuántos consideran que las mujeres son inseguras? Muchas mujeres son inseguras. Levanten la mano. Bueno, las que no levantaron están inseguras de que esto sea verdad. Hay muchas mujeres que sufren de inseguridad, ¿sí? Dudan de sí mismas. ¿Por qué? Por experiencias que quizás tuvieron o les ha tocado malas experiencias en la vida. Algunas cosas que generan inseguridad en la vida de muchas mujeres son la comparación, compararnos con otras, ¿sí? O desde chiquito, la comparación, el señalamiento. Mirá cómo te señala el vecino, el otro, tus padres, tus vecinos, ¿sí? La familia. Otras cosas que generan inseguridad es la infidelidad, ¿sí? Alguna mala experiencia en el noviazgo, aún dentro del matrimonio, van generando inseguridad en la vida de muchas mujeres. El abuso produce inseguridad. Y a veces nosotros decimos, yo soy una mujer, o ustedes pueden decir, soy una mujer muy segura, pero hay cosas... ¿Sí? Hay algunos vientos, hay algunas lluvias, hay alguien que por ahí toca en algún lugar de nuestras vidas y parece que nuestra vida se desmorona. Parece que toda esa seguridad que tenemos es como que hacen detonar y cómo lo expresamos o cómo lo expresamos muchas veces, con llanto, con enojo, ¿sí? Con una bronca y parece que todo lo que nosotros construimos y que nos sentíamos tan seguros, nos tocan algunas áreas de nuestra vida donde nos damos cuenta que hay inseguridad. Y yo quiero decirte en esta tarde, querida hermana, querida amiga, si hoy nos visitás, quizás por primera vez o hace mucho que venís a la iglesia, que es importante que en este 2019, para que haya cielos abiertos, para que haya bendición en tu vida y para que puedas edificar, puedas quitar este ladrillo de tu vida y reemplazarlo por el ladrillo de la seguridad. Y quiero compartirte un secreto, ¿sí? Un secreto que es el siguiente. Si querés, anótalo, ¿sí? Ahí en el ladrillito pone seguridad. Y te voy a compartir el siguiente secreto que nos enseña la Biblia. Para Dios, vos, querida mujer, sos una mujer valiosa, ¿sí? Ponete ahí, soy una mujer valiosa. Tenés propósitos, ¿sí? Y tenés que caminar segura. Tenés que caminar segura porque Dios está con vos, sin dudar, con firmeza, sabiendo que no estás sola, ¿sí? Aunque algunos te señalen, aunque algunos te hayan comparado, aunque algunos no te hayan valorado, sabete valiosa, ¿sí? Tenés que saber que no estás sola y Dios está a tu lado. Qué bueno es poder edificar este 2019 libre de inseguridad y llenas de seguridad, tomadas de la mano del Señor, ¿sí? En cada paso que da. Seguramente va a haber situaciones difíciles, pero tomadas de la mano del Señor y sabiéndose que son valiosas para Él, podemos enfrentar toda tormenta en este 2019. ¿Amén? ¿Lo creen? Ay, no está muy convencido. Voy a sacar el segundo ladrillo que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y nadie me diga que no tiene alguno de estos ladrillos, porque yo tengo algunos que... Bueno. Complejo, ¿sí? A ver, voy a hacer de vuelta la pregunta. ¿Cuántos consideran que las mujeres tienen complejo? Qué bien, hay algunas que no, pero bien. Los hombres también tenemos complejos, ¿sí? Complejo que arrastramos muchas veces desde la infancia, ¿sí? Arrancamos desde chiquitos con complejos, con cargadas, y a veces construimos nuestra vida, ¿sí? En base a los complejos, en cómo nos ven los demás. Y de acuerdo a cómo nos ven los demás, nosotros nos vamos comportando en la vida, ¿sí? Y hay un sistema muy perverso llamado mundo, ¿sí? Que tiene un estándar de belleza muy distinto al que enseña la palabra o muy distinto al que tiene Dios. Y la gente se mueve bajo ese estándar de belleza, ¿sí? Y hay muchas mujeres que quisieran hacerse algunos cambios, ¿sí? en su fisonomía, ¿no? ¿Cuántas mujeres les gustaría cambiar el color de pelo? ¿Sí? Uy, me salió una cana, ya hay que teñirse, ¿sí? Porque quiero estar linda, porque tengo que estar lindo para los demás, ¿sí? O, ay, Dios me hizo tan blanca, ¿sí? ¿Cómo gustaría hacer un poquito? Y las morochas, ay, ¿por qué me hizo tan morocha? Y las que tienen un kilito de más, ay, tengo un kilito de más, ¿cómo me gustaría cambiar? Y las que tienen un kilito de menos, ay, me gustaría tener un kilito de menos, ¿sí? ¿Nos pasa eso? ¿Cuánto me gustaría ser un poquito más altas? Y las que salieron muy altas, dice, ay, ¿cómo me gustaría ser normal? Dice, un poquito más baja, ¿sí? Porque parece que los hombres son como más bajos. Y estamos con esos complejos, y aunque no creamos muchas veces que este sistema llamado mundo y llamado estándar de belleza no nos afecta, sí nos termina afectando, ¿sí? Y ¿saben qué? Las mujeres no pueden disfrutar de su cuerpo, de su belleza, de quiénes son, por los complejos que la sociedad, que la familia, que los demás, ¿sí? Quieren obligarnos a vivir. Y en vez de aceptarnos, como dice la Biblia, tal como somos, tenemos una autoestima que se ve dañada. Y cada vez que nos miramos al espejo, queremos vernos no según cómo nos vemos nosotros, cómo nos ve Dios, sino como el mundo nos ve a nosotros. Y dejamos que ese material, ese ladrillo llamado complejo, sea parte de nuestra vida. Y quizá hay varios de estos ladrillos que tengamos que sacar de nuestra vida para poder aceptarnos y disfrutarnos. ¿Saben qué hacen muchas mujeres? Y les voy a decir muchos hombres, como no se aceptan y tienen muchos complejos, salen corriendo para el gimnasio. Hay que estar, porque se viene el verano y tenemos que estar bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para nosotros o bien para los demás? Está muy bien que queramos estar bien para nosotros y tener vidas sanas, pero a veces lo hacemos por el qué dirán, por cómo nos ven. Otros corren tras la dieta, ¿sí? La dieta que arranca ¿cuándo siempre? El lunes, nunca sabemos de qué lunes, si era del lunes del 2018 o es del 2019, pero ahora que muchos hemos comido, el 25, el 31, ya vamos a arrancar la dieta el lunes, ¿sí? Ay, qué pena para los que prometieron eso, porque la fiesta fue el martes, entonces siguieron comiendo el lunes y martes, y capaz que quede para el 2020, ¿sí? Otros corren tras la cirugía. Ay, si me saco estas arruguitas que tengo acá, ¿sí? Voy a ser más lindo, voy a ser más aceptada. Otros dan lugar, tristemente, a la anorexia y a la bulimia, ¿sí? Y algunos dicen, no, esos son para los adolescentes, para los jóvenes. No, hay mujeres hoy en día que todavía sufren de esos trastornos. Todo porque el sistema te vende que tenés que ser de una forma, solo para sentirte aceptado por los demás, sentirse amado y sentirte segura. Y quiero decirte el segundo secreto de Dios en esta tarde. Dios te ama así como sos. Dios te ve como una mujer hermosa, ¿sí? Dios te ve como una mujer preciosa. Mirale al lado y decirle, Dios te ama así como sos. Ay, con estas canas que tengo, sí, Dios te ama. Aunque vos no te sientas linda, aunque tengas esos kilitos que te gustaría sacar o esos que quisieras agregar, aunque quisieras cambiar los ojos, la boca, Dios te ama así como sos. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu creador. Y estaríamos ofendiendo a Dios, no aceptarnos tal cual Él nos hizo. Él te ama tal, así, tal cual sos. Y para eso es la mujer más hermosa de todas. ¿Y sabes algo particular de Dios? Que Él no mira solamente lo externo, como lo hacemos nosotros. ¿Sí? Por eso retó a un profeta cuando estaba por elegir al futuro rey, porque él le dijo, no miro lo que los demás ven. Yo miro tu persona, yo miro tu corazón, yo miro tu ser. Él te quiere como sos. Él te ama como sos. ¿Y sabes lo que quiere? Que en esta tarde te sepas amada por Él. ¿Sí? Él quiere que tengas seguridad. Y anota ahí, quiere que te sepas amada. ¿Sí? Dios me ama, pone. ¿Saben que hay dos versículos de la Biblia que son tremendos, que si solamente leeríamos esos dos versículos y cerramos la Biblia, creo que ya no necesitamos leer el resto de la Biblia. Dice así, a ver, alguno la sabe. ¿Amarás al Señor tu Dios cómo? Sí, yo sé que ustedes lo dijeron. Con toda tu mente y con toda tu fuerza. Sí, hay que amarlo al Señor con todo. ¿Y por qué? Porque Él nos ama, así como nosotros. ¿Cómo no vamos a amarlo? Dice, si cumplen esto, buenísimo, amarás al Señor. Pero dice ahí un segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al prójimo. Yo sé que hay mujeres acá que aman al Señor, que están dispuestos a servirlo y están dispuestos a amar al prójimo, ¿sí? Por eso aman al marido, a la suegra, están dispuestos a amar a otros. Pero el pasaje no dice solamente amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. ¿Qué dice? Amarás al prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Oh, y esa parte me la pierdo, ¿sí? Y el pasaje hay que cumplirlo todo. Dice que en ese está toda la ley, todos los profetas. Amar al Señor, amar a los demás, pero tengo que amar como a mí mismo. Yo tengo que valorarme, tengo que amarme a mí mismo, ¿sí? Y quizás algunos de estos ladrillos que tenemos en nuestra vida no nos dejan amarnos, ¿sí? Y decimos, amamos al Señor, amamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los demás, pero estos complejos no nos dejan amarnos a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer en este 2019? Sacar este ladrillo. Porque va a venir un vientito y ya parece que la casa se desmorona. O va a venir un poco de lluvia, un poco de humedad y parece que ese ladrillo empieza a moverse y empieza a entrar chiflete en la casa y empezamos a sufrir las consecuencias de los complejos. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar el ladrillo de los complejos y poner esa seguridad que Dios nos da en él. Para eso, quiero decirles que hay que aprender o reaprender a amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Lo creen? No te dejes engañar por el sistema, No te dejes engañar por lo que los demás digan de vos. Sabete amada en esta hora. Sí, dije que iba a compartir algunos nomás, así que me quedan 50 ladrillos. No, me quedan 3 ladrillos más y quiero terminar en esta tarde. ¿Saben qué? Hay un ladrillo que no quisiera sacarlo de acá, pero salió. A ver si lo leen todos. Errores del pasado. ¿Saben que hay gente que construye ya? Está empezando el 2019 y no puede planificar de acá en adelante al 2020 porque ya está pensando en los errores del pasado. Tenemos que quitarnos estos ladrillos de la culpa, ¿sí? Y que no viene del 2018, capaz que viene del 2017, 2014, 2012. Venimos arrastrando culpa por las cosas que nos salieron mal, ¿sí? Y lo venimos trayendo hasta acá. Los sentimientos de dolor y de frustración, las metas que no pudimos alcanzar. Yo estoy seguro, vos, mujer, que te habrás propuesto metas para este año. Este año quiero esto, quiero, no sé, alguno puede decir quiero cambiar el coche, quiero que mudarme, quiero cambiar esto en mi vida, quiero cambiar, agrandar algo en mi casa, no sé, algún cambio que quiero hacer. Este año quiero estudiar algo, quiero prepararme, pero si el año pasado no lo logré, este año va a ser lo mismo. ¿Para qué me voy a proponer algo si el año pasado me propuse a principio de año y no lo logré? Vivimos arrastrando muchas veces los errores del pasado, las oportunidades desaprovechadas. Y si hubiera comprado antes que el dólar hubiera aumentado, se fue al doble. Mirá si pasa este año. Entonces nos hacemos matete por las oportunidades desaprovechadas, ¿sí? Las metidas de pata. Ay, si no le hubiera contestado así a este familiar, hoy estaríamos todos juntos. Y mirá lo que es la mesa ahora. La mesa familiar, falta fulano, falta... ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hablé de más? Y traemos esa culpa a este 2019. Metidas de pata, las cosas que decidimos mal, las oportunidades desaprovechadas, y estamos con esa culpa que no nos permite proyectarnos hacia adelante. Errores del pasado, cielos cerrados. Aciertos del futuro, cielos abiertos. ¿Sí? Anótate ahí. Errores del pasado, cielos cerrados. Ay, sacate este ladrillo. ¡Chuf! Volátelo, estamos a 5, no te lo cargues más. Quizás te lo cargaste hasta ayer. Hoy viniste acá y el Señor te dice, echa afuera estos errores del pasado, deshacete. Cámbialo por otro mejor, de mejor calidad. Aciertos del futuro. Te voy a compartir el tercer secreto. Dios... Y anotalo, ¿eh? Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo. ¿Amén? Ahí, convenceme más. ¿Amén? Amén. Amén significa así sea, ¿sí? Te quiere llevar de triunfo en triunfo, dice la Biblia. Y dice algo maravilloso, que esto está buenísimo. Dice, el que está en Cristo hoy, 2019, ¿qué dice? Nueva mujer es, nueva criatura es. Las cosas viejas, todos los errores que cometiste, las metidas de pata, las cosas que no aprovechaste el año pasado, todo eso, ¿quedan dónde? En el pasado. ¿Y son todas qué? ¿Lo crees? De eso va a depender tus cielos abiertos o tus cielos cerrados. Eso es maravilloso. Chau, ¿lo largamos a este? ¿Acierto del futuro? ¿Amén? No te martirices más por los errores. Anda al Señor, si hay algo que pedirle perdón, si hay algo que cambiar, si hay algo que hacerlo de otra manera diferente, enfrenta este 2019. No es fácil volver a enfrentar a un familiar, tratar de reconciliar alguna situación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, no es fácil, con nuestros nietos, con un sobrino, con alguien en el trabajo, no es fácil, pero en el Señor se puede, ¿sí? Ay, viene el anteúltimo, no voy a demorarles mucho más, pero este me da... Este lo voy a dejar. Primero les voy a decir de qué se trata. Hay un material que aparte de ser endeble, es precario, es de tan mala calidad, que impide que nosotros podamos avanzar. ¿Sí? Si estamos construyendo una casa y ponemos este material, es tan precario, es tan malo, que no podemos edificar hacia arriba. No podemos seguir construyendo. Son los llamados ladrillos del o de los miedos. ¿Hay mujeres miedosas acá? Sí, a las arañas, a las cucarachas, no. Miedos en la vida, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿sí? Y tenemos que enfrentarlos, tenemos que quitar estos miedos de nuestras vidas. A veces construimos nuestra casa con estos materiales. Hay muchas mujeres que tienen miedo, ¿saben a qué? A quedarse solas. Hombres también, pero ya les dije, estamos en una charla con mujeres. Hay mujeres que tienen miedo de quedarse solas, ¿sí? Y a veces están dispuestos o dispuestas a aguantar ciertas cosas que no debieran aguantar por el miedo al rechazo, miedos a quedarse solas. A veces nos ponen límites algunas situaciones por este miedo. Miedo a la soledad, miedo al qué dirán. Si quiero empezar algo nuevo, si quiero arrancar un proyecto, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a opinar de mí? Y esos miedos nos hacen que no podamos construir de ahí nada hacia arriba. Ese material en nuestra vida, en nadie debería haber esto, no solamente las mujeres, los hombres, no debería estar y no deberíamos poder edificar, porque te impiden seguir edificando hacia arriba. ¿Sí? Miedo a las críticas de los parientes, de los vecinos, de los que nos rodean. Miedos a decir que no. ¿Sí? Te piden algo y decís que sí. ¿Sí? Miedo a decir que no. ¿Por qué? Porque no quiero que el otro me vea mal. No quiero... Y tenemos que ser, o debiéramos ser todos personas que nos animemos a decir que no. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que tenemos el sí fácil, para no ofender, para que el otro no se sienta mal. Pero debemos confrontar. Pero hay miedo, ¿saben qué? A la confrontación. Hay miedo a enfrentar la injusticia y debemos enfrentarla porque eso está mal. Nadie debiera traspasar en la vida de ninguna mujer sus límites. Ni sus hijos, ni sus amigos, y lo digo con dolor, ni los esposos. Y somos muchas veces, y me hago cargo, aún siendo pastor, somos muchas veces nosotros los que infringimos esos miedos en la vida de nuestras esposas, en la vida de nuestras mujeres, con ciertas palabras, con ciertos gestos, ¿sí? Con algunos arrebatos de enojo. Somos nosotros los que generamos esos miedos. Y ustedes debieran eliminar esos miedos y poder no callar nada y decirlo en el nombre del Señor. Mujeres que tienen miedo a hacer algo nuevo. ¿Cómo puede ser hacer algo diferente como estudiar, trabajar, proyectarse? Miedo muchas veces a ser rechazadas por estas decisiones y no ser tenidas en cuenta. Debiéramos quitar todos los ladrillos del miedo, ladrillo por ladrillo, y reemplazarlos por ladrillos de valor. ¿Saben por qué? Porque el cuarto secreto de Dios es esto. Dios quiere que sepas que Él te ve como una mujer valiosa y valiente, ¿sí? Y debes reemplazar el qué dirán, qué opinarán los demás, por el qué dirá. Ahí, anótalo. ¿Qué dirán? Y hacer una línea así. Y pone, ¿qué dirá Él? ¿Sí? Entonces, cuando a vos solo te importa lo que Dios puede decir de vos, de tus decisiones, y Él te dice sí, anda para allá, o te dice que no, y otros digan, no, ¿cómo? No. Tenés que decir que sí, y vos digas, no, digo no porque el Señor me dijo que no. O sí, porque el Señor me dijo que sí. Entonces yo voy segura, o vos vas segura, mejor dicho, en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es la única manera de edificar hacia adelante. ¿Qué dirá Él? ¿Qué dirá Él en cada contestación? ¿Qué dirá Él con lo que vas a hacer para adelante? ¿Qué dirá Él con estas nuevas cosas que Dios pone en tu corazón? Solo hay verdadera plenitud cuando encontramos la aprobación de Dios. Amén. Y me voy con el último. Malos hábitos. ¿Sí? A veces construimos nuestra vida sobre los malos hábitos. ¿Sí? Algunos materiales, algunos vicios que acarrean perjuicios sobre nuestras vidas enferman y debilitan nuestra casa, la hacen proclive al deterioro temprano de nuestras vidas y una y otra vez un mal hábito se reemplaza con otro mal hábito. Y sacamos ese mal hábito y ponemos este ladrillo y así no podemos construir nuestra vida en este 2019. Estos malos hábitos nos esclavizan y de alguna u otra manera nos estancan también y no nos permiten avanzar. ¿Cuáles son algunos de estos malos hábitos? Quizás ninguna en esta tarde, pero quizás sí, o quizás lo puedan compartir con alguna mujer que está luchando. Algunos tienen el mal hábito del cigarrillo, del alcohol, del Facebook, ¿Cómo el Facebook, las redes sociales? Sí, hay mujeres que están dependientes de si me ponen el me gusta y ponen la foto del hijo o del esposo de la familia y tuve 2 me gusta. Ay, pero ella tuvo 50 me gusta. Y entonces estamos ahí y somos dependientes de la aprobación de los demás. Algunos dicen, no, a mí no me afecta, pero hay gente que vive pensando en esto, ¿sí? Siendo dependiente de la aprobación de los demás. Otros malos hábitos que pueden estar en nuestras vidas, quizás alguno, toma alguna pastilla para poder dormir, para poder descansar. Sí, eso me lo recetó el médico. Pero a veces no luchamos para abandonar eso, sino que una y otra vez recurrimos. ¿Saben por qué? Porque es más fácil tomar una pastilla que trabajar en mi vida, trabajar en qué es lo que me está afectando, poder conversarlo, charlarlo. Va a llevar más tiempo y las pastillas son de rápido acceso. Tomo la pastilla y duermo y después me levanto a la mañana y me levanto con la misma angustia, con las mismas preocupaciones que hace que yo haya tomado la pastilla en el día anterior. Miedo, malos hábitos. ¿Cuál es otro de los malos hábitos? Yo creo que acá ninguna de las mujeres que están acá lo comparto porque capaz que lo pueden compartir con alguna hermana de otra iglesia. El chisme, la envidia y la crítica. ¡Ay, no! Pero yo lo cuento para que oren por esta persona. ¿Sí? Yo conté esto una vez. ¿Cuántas macanas nos habremos mandado en el 2018 por haber hablado de más? ¿Saben lo que dice la Biblia? Y nadie me diga que nunca nadie compartió algo que no debía con la persona incorrecta, porque la Biblia dice, y no miente, que los chismes, que las críticas, que las cosas que decimos son como golosinas. ¿Sí? ¿Y cómo son las golosinas? Son ricas. ¿Cómo diría que hubiera sido las críticas, los chismes sean como el veneno o algo agrio o algo amargo? Porque uno lo dejaría enseguida. Pero dice, la palabra dice que son como golosinas. Uno las prueba y ¿qué hace después? Toma, ¿querés comerte un caramelo? ¿Querés? Y lo va compartiendo. ¿Y en qué líos nos mete? Y hay gente que tiene este mal hábito del chisme, de la crítica y no podemos edificar nada. ¿Sí? Rompemos relaciones, destruimos amistades a través de estos malos hábitos. Y quiero terminar con este mal hábito, la falta de perdón, ¿sí? El enojo. ¿Cuántas mujeres enojonas hay en este lugar? Ay, no era para que levante la mano, pero muy bien. ¿Sacaste foto? Muy bien, después se la pasamos al pastor. Sí. Son las mujeres enojonas de nuestra congregación. Dice la Biblia que se enojen, pero no pequen. A veces nos enojamos, pecamos y no perdonamos, ¿sí? En vez de restaurar la situación, en vez de restaurar, nos guardamos esto. Y son malos hábitos. Y el Señor quiere en este 2019 que cada una de ustedes puedan arrancar el 2019 en libertad. Dios nos llamó a libertad. Dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Dios no quiere que estés atada ni esclavizada, ni al cigarrillo, ni al alcohol, ni al chisme, ni a la crítica, ni a la falta de perdón. Pero vos no sabés lo que me hizo esta persona. El Señor dice, soltalo. No puedes arrancar el 2019 teniendo bronca contra alguien. ¿Sí? Pensar un ratito en esa persona que le tenés un poquito de bronca. ¿Ya está? Ah, ¿vieron? Todos tenemos a alguien. Todos tenemos a alguien a quien perdonar en este 2019. Y yo te animo que lo hagas inmediatamente. ¿Sí? No te ates, no te esclavices a nada de estas cosas. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿por qué la gente invierte en estos materiales que son tan débiles, perecederos? ¿Por qué la gente hace esto? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque son más fáciles de conseguir. ¿Sí? Porque no tenemos tanto gasto, no tenemos que invertir tanto. Entonces lo compramos. Si alguien tuviera que edificar una casa y quizás con el sueldo que tiene y enseguida, con la plata que tiene, compra materiales. Pero los materiales son no tan fuertes, no tan firmes. Ahora, comprar materiales fuertes, firmes, que duren toda la vida, quizás tengamos que trabajar 2 meses, 3 meses, 4, 1 año para poder comprarlo. Pero la gente no quiere invertir y así edifican sus vidas. Llega el 2018 y dice, sí, edifica. Y cuando llega el 2019, hablo con personas en la semana que me dicen, estaba todo bien, arranqué todo bien y mi vida... Y es como que hoy tengo que volver a levantar mi vida de nuevo. ¿Sí? La gente no quiere invertir en materiales nobles y firmes por la sencilla razón de que los otros son más económicos. Menos esfuerzo, menos trabajo, pero menos durabilidad y se pueden comprar inmediatamente. Ahora quiero compartirte este versículo que vamos a leer y que lo leas conmigo. Dice así, Lucas, anótalo ahí, Mateo 7, porque están en Lucas también, pero Mateo 7, 24 al 27. Escuchen bien, y anótenlo. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como la persona prudente que construyó su casa sobre qué? Sobre la roca. Llovió fuerte y los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa que pasó no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, es decir, que agarre todos estos materiales, será como el insensato, la insensata, que construyó su casa sobre la arena, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. ¿Y qué pasó? La casa se derrumbó y todo fue un... Ay, ¿cuántas veces escucho a la gente decir, mi vida es un desastre? Yo me digo, ¿dónde estás construyendo? Y el otro pasaje que está en Lucas dice que ahondó y tuvo que trabajar y hasta lo más profundo hasta llegar a la roca. Qué hermosa enseñanza la de Jesús en este pasaje. Dos personas, dos casas, dos mujeres, los mismos problemas. Viento, lluvia, granizo, tormenta. Una casa en pie, una mujer en pie y otra destruida, ¿sí? Una casa destruida, una mujer destruida. Yo no sé cuál será la lluvia, la tormenta en tu vida en este tiempo. Quizás es un problema en tu matrimonio, con tu marido, quizás sea una enfermedad, quizás sea la soledad, quizás sea algún problema con algún hijo. Pero el secreto que nos guarda este pasaje, ¿cuál es? El secreto no solo está en los materiales de tu casa. ¿Que son importantes? Son importantísimos. Por eso arrancamos con eso. Son importantes edificar con estos materiales que tienen valor y que son fuertes, no con estos, con los otros, que son fuertes y que van a mantener tu casa en pie. Pero no es lo más importante y Jesús lo deja bien en claro. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el secreto? Las bases. Las bases, los cimientos. Uno construyó sobre la roca y la otra sobre la arena. Claro que son importantes estos materiales, ¿eh? Tener seguridad, despojarnos de los malos hábitos, pero por supuesto que son importantes para edificar nuestra vida. Pero lo más importante son las bases. Siempre va a haber un ladrillo que corregir en nuestra vida. Siempre hay algo que cambiar. Aún conociendo al Señor y estar basado sobre la roca, siempre va a haber algo que tenemos que cambiar, cosas que mejorar y poner materiales de mejor calidad. Pero lo que no puede cambiar nunca son nuestras bases. Lo que nunca puede cambiar son nuestros cimientos. Por eso el mensaje de esta tarde es una mujer de cimiento firme. Si tu vida está basada en Jesucristo, si tu vida está basada en Dios, por más que vengan las tormentas, por más que vengan los problemas, te vas a mantener en pie. Por más que haya complejos, por más que no te veas lo linda que Dios te ve, por más que tengas dificultades en el matrimonio, si estás anclada en el Señor, vas a poder soportar, vas a poder mantenerte en pie. Jesucristo es la roca. Yo quiero hacer una oración en esta tarde por cada mujer que está acá reunida. ¿Sí? Quiero orar, ¿sí? Por aquellas que todavía no han hecho de Jesús la base de sus vidas. ¿Sí? Que en esta tarde puedas decirle, Señor, yo quiero que vos seas la base de mi vida. ¿Sí? Quiero que seas la roca, quiero que seas el cimiento, quiero caminar en seguridad. Van a venir problemas, porque dice, va a venir río, van a venir vientos, van a venir tormentas, pero quiero mantenerme en pie. Quiero terminar este 2019 diciendo, me mantuve en pie, no como otros años que vine devastada y tuve que reconstruir todo de vuelta. Voy a mantenerme en pie. Cerramos los ojos todas. Quiero animarte con tus palabras, con tus ojos cerrados, quizás no lo querés hacer en voz alta, pero le digas al Señor, Señor, quiero que seas la base, el fundamento, el cimiento en mi vida, de ahora en más. Decile con tus palabras, Señor, quiero que seas el cimiento en mi vida. Quiero dejar de confiar en mis ideas, en mi religión, en mis proyectos, que son como la arena que se desvanece. Quiero que cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, cuando vengan los problemas, poder anclarme a ti y estar segura. Decile con tus palabras, Señor, quiero que seas el cimiento en mi vida. Todos seguimos con los ojos cerrados. Si te animás, no solamente te voy a animar a levantar tu mano, enseñar que le pedís esto al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Papá, te quiero pedir en esta hora, Señor, una bendición especial, Señor, para estas mujeres preciosas, Señor, que levantaron sus manos, Señor, y que te dicen en esta hora, queremos, Señor, que seas nuestro cimiento, queremos, Señor, caminar ancladas, seguras, dar pasos firmes en este 2019. Señor, esas mujeres que hoy quieren edificar sus vidas sobre la roca, te pido que las bendigas en esta hora, Señor. Que se sepan amadas, que se sepan seguras, Señor, porque vos estás mirando sus manos, vos estás mirando su corazón y su decisión en esta hora. Seguimos con los ojos cerrados y ahora quiero hacer una oración. Quizás hay unas mujeres en esta noche que dicen, quiero, aunque estoy anclada sobre la roca, aunque estoy cimentada y firme sobre la roca, hay materiales en mi vida que no me dejan seguir edificando. Complejos, hábitos que tengo que cambiar, inseguridades, miedos que detienen mi crecimiento. Y hoy se los quiero entregar al Señor. Así que si sos una de estas mujeres, seguí con tus ojos cerrados, pero levantá tu mano en señal de que este miedo lo querés abandonar en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a soltar esto, voy a soltar estos malos hábitos, voy a soltar estos errores que me vienen una y otra vez a mi cabeza del año pasado, del anterior. Voy a perdonar, decido restaurar esa relación. Me voy a dar una oportunidad, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a generar un proyecto. Voy a dejar de depender de lo que los demás digan, de cómo me señalen. Voy a abandonar este complejo que me detuvo tanto tiempo. Decirle al Señor, levanta tu mano y decirle al Señor, yo quiero esto. Quiero un cambio. Señor, te doy gracias por cada mujer, Señor. En esta hora que ha levantado su mano, Señor, para edificar con materiales, Señor, firmes, nobles, Señor. Materiales, Señor, que vos solo podés dar, Señor. Seguridad, Señor, libertad, valor, Señor, independencia, papá, son esos valores que solamente vos puedes derramar, esa seguridad que solamente vos puedes derramar en la vida de estas mujeres. Papá, ahora, Señor, ellas levantan su mano decidiendo, Señor, abandonar esos materiales perecederos, por esos que son eternos, esos que van a permitir que crezcan, que avancen, tener un hogar seguro, una vida plena, Señor. Y esa es la vida que tú viniste a ofrecernos, Señor, cuando viniste aquí. Gracias, Señor, te doy por cada mujer en esta tarde, por cada decisión y por cada compromiso. Las bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios las bendiga.